La radio del cole, ahora también disponible para smartphones Android. Tú puedes descargar la aplicación desde nuestro sitio www.colsec5085.tk y disfrutar de muchos contenidos exclusivos. El colegio quiere agradecer a todos los alumnos y profesores que participaron de la organización de los actos de los meses de junio y julio. Continuamos ahora con la mejor música seleccionada para ustedes.